Saludos Antequera, muy buenas tardes, ya estamos aquí en la segunda edición de la semana. Hoy martes ya 16 de febrero de 2009 y con noticias de ultimísima hora. Y es que el escenario del partido del Antequera Club de Fútbol del próximo domingo a las 5 de la tarde, que sigue siendo el mismo horario, se cambia. Y para sorpresa de muchos y rememorar viejos partidos de otros, también muchos, el Antequera Club de Fútbol va a disputar ese partido el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Ciudad de Antequera. Pues así es. Hace cuestión de pues media horita corta nos ha llegado una nota de prensa del Club Blanco y Verde, del Antequera Club de Fútbol, comunicando esa decisión, la decisión de cambiar el escenario del nuevo El Maulí, porque está impracticable prácticamente y no se augura una mejoría en lo climatológico. Y el Antequera Club de Fútbol, que vuelve después de muchísimo tiempo a ese estadio, a ese campo municipal de tierra que afortunadamente ya es de césped artificial y lleva nombre, al Ciudad de Antequera, el domingo a las 5. Nos va a explicar todo esto con mayor detalle el secretario de la entidad que dirige José Luis Morilla, Gonzalo Llanes, y también vamos a hablar con el entrenador, a ver qué parecer tiene el argentino Oscar Mena con respecto a ese cambio de ubicación. Los vamos a escuchar a los dos. Y vamos a complementar la edición de martes, de este martes 16 de febrero, pues teniendo una entrevistita con una de las integrantes del club ciclista Antequera Gol Convento La Madalena, que se subió a lo más alto del cajón el pasado domingo en Ronda. Va a estar con nosotros Marta Barroso. Y vamos a finalizar dándoles una noticia de natación. Les adelantaba en nuestro informativo de mediodía prácticamente, que dirige nuestra compañera María Rosales, que el club de natación Antequera, la boutique del neumático, también tiene buenos registros, buenas pruebas, buenos cronos. Y con esa noticia vamos a finalizar la edición de martes. Vamos ya a comenzar el tiempo de deportes en Radio Torcal. Ahora, tres ediciones de Antequera Sudá, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Pedamor resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Sudá, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Pues vamos ya con la noticia fresca de la jornada, y es que ese cambio de ubicación del Estadio Nuevo El Molí por el Ciudad de Antequera y para el próximo partido oficial de liga, que no se disputaba en esa instalación, pues yo no me acuerdo. Los más viejos del lugar, bueno, los más viejos no, yo no me considero viejo y yo he estado en muchos partidos en ese campo municipal de tierra, que ya afortunadamente, como decimos, es de césped artificial y tiene nombre y se llama Ciudad de Antequera. Pero para que nos dé todos los datos, las decisiones tomadas, porque recuerden ustedes que ya se había cambiado ese horario que nos tenía acostumbrado la directiva en lo matinal a las 12 de la mañana por las 5 de la tarde, porque venía el presidente de este país y al final el presidente de este país no viene, sino que se va a Málaga. No se quería cambiar tampoco el horario porque iba a ser un mareo prácticamente para todos los aficionados, pero sí que se ha tenido que tomar la determinación de cambiar la ubicación. Vamos a hablar con Gonzalo Llanes, que nos va a explicar esto, y parece que me va a salir un pareado con pelos y señales. Bien, señores, y como les hemos adelantado en el sumario, en ese menú que les hacemos y que corresponde a los temas que se van a tratar durante el programa que toca pues el de hoy. El Antequera Club de Fútbol, que cambia de escenario, sigue la misma hora, sigue el domingo a las 5 de la tarde, pero se viene de nuevo el Maulí y nos vamos a la ciudad de Antequera a recibir el Club Deportivo Laurino. Y yo creo, bueno, yo no me acuerdo desde hace cuánto tiempo, cuántos años no se disputa un partido oficial de liga en ese remozado, esa remozada instalación deportiva ahora denominada Ciudad de Antequera. Gonzalo Llanes, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Cuéntanos un poquito esa decisión, creo yo que acertada, porque no me veas tú cómo tiene que estar el estado del terreno de juego del nuevo Maulí después de las lluvias que no cesan. Pues sí. Pues sí, fundamentalmente por eso, ¿no? Porque esta mañana precisamente el delegado del club, Juan Villalde, pues se personó en las instalaciones y sabiendo de lo que está cayendo y demás, pues se puso en contacto con el grueso de la directiva. Y hemos decidido intentar, en la medida de lo posible, cambiar la ubicación del encuentro, puesto que el campo del Maulí pues se encuentra más arriba de agua, parece la laguna de Fuente Piedra más que un campo de fútbol. Bueno, en principio, Gonzalo, la gente pues se sorprendió un poquito porque acostumbrados a los horarios matinales hasta las 12 de la mañana, pues se pasaba. Sí. En principio el partido a las 5 de la tarde y el motivo se ha caído porque era la visita del presidente del gobierno. Efectivamente, nos hemos enterado a lo largo de esta mañana también que al final pues el presidente del gobierno pues, al parecer no va a venir aquí, se va a otro sitio. Y claro, el motivo también de ponernos a las 5 de la tarde pues era también incluso porque las fuerzas de seguridad pues, de aquí del ayuntamiento de la localidad pues nos dijeron que teníamos que irnos o bien el sábado o por la tarde o en su defecto el domingo por la tarde, puesto que el domingo a las 12 pues iba a haber una afluencia, al parecer, unas previsiones importantes de... Sí, parecía de que hasta 15.000 personas se iban a venir hasta por aquí. Bueno, yo no lo sé, pero yo te digo que claro, pues la fuerza de seguridad pues nos dijeron que no, que teníamos que jugar o el sábado a las, por la tarde o el domingo, el sábado por la tarde, evidentemente, ahí va los manos en la ciudad, pues creíamos conveniente que bueno, que el partido pues, se trasladara al domingo a las 5 y hemos intentado modificarlo a las 12, pero bueno, ya tampoco, no queríamos tampoco, porque llevamos una tarde de dime y directo con la federación, que se informe del campo, porque ese campo no lo tenían ellos, lo tiene dicho la Federación Malagueña, pero al efecto de la Federación Andaluza, ese campo no lo conocen. Y hemos tenido que, en colaboración con el Patronato de Deportes, pues hemos tenido que enviar los informes correspondientes, las fotos correspondientes, para hacerle ver a la Federación que, bueno, que este campo cumple las condiciones mínimas para poder celebrar su partido de fútbol, ¿no? De tercera división, además. Bueno, en lo que respecta a la afición, lo que al aficionado de a pie le interesa, se va a establecer una entrada única, porque ahí no hay mucha diferencia de preferencia y tribuna. Y cuéntanos un poquito eso, ¿cómo es? Hombre, yo aquí también, aprovechando tus medios, pues me gustaría, hombre, comentarle sobre todo a los abonados y a los aficionados que quieran ir el domingo, que como tú dices, hombre, puede ser un partido muy bonito, porque después de muchísimo tiempo, pues el primer equipo de la ciudad pues va a volver a donde partido, ha disputado, ¿no? y donde se vivió el penúltimo ascenso, el último ya es, el que hemos perdido la categoría, pero... Creo que, hombre, Dios quiera que haga buen tiempo y que el tiempo nos acompañe y que aunque llueva por la mañana, pero si luego por la tarde pues aparecen unos claritos de sol, pues ojalá que eso, porque yo creo que incluso el mismo aficionado puede decir, oye, pues mira, nada más que por el hecho de rememorar aquellos tiempos y aparte la afluencia que está yendo al campo, que son 500, 600 personas. Que más o menos la capacidad del estadio del Ciudad Antequera. Se meten en ese campo, pues imagínate, ¿no? Imagínate lo bonito que puede ser y el equipo que va a estar bastante bastante arropado. Y en relación al aficionado, pues bueno, pedirle las disculpas de antemano, porque sabemos que ese campo pues nos reúne para los aficionados su acomodo y demás, incluso para vosotros, para los medios de comunicación, pues no va a reunir los medios necesarios para hacer una labor vuestra, incluso para el propio aficionado que se sienta cómodo, pero que bueno, que lo hemos hecho fundamentalmente por eso, ¿no? Porque creemos que el campo del Maulí pues no va a estar para disputar un partido de fútbol, y por lo menos pues por eso, ¿no? Que también ellos vean que esto ha sido por motivos de eso, de la meteorología, y que, hombre, que a mí me gustaría que algún día, ¿no?, ese campo fuera a lo mejor el escenario del campo ese, porque bueno, la verdad que el sitio es magnífico y un campo coquetito con 2.500, 3.000 metros de aforo, pues la verdad que sería muy un campo acorde para pa la Antequera Club de Fútbol, ¿no? Esa es nuestra idea desde aquí, también la vamos a sacar, como ya hemos sacado esa iniciativa de que le pongan el nombre de Manolo Espárraga a ese centro de tecnificación de atletismo. Seguimos con el fútbol, lo que le importa al aficionado, la entrada única, pues justamente sí, enfrente del patio de caballos de nuestra plaza de toros, ¿no? Correcto, la única entrada ahora mismo que tiene el estadio, pues se va a crear una entrada única al precio de 10 euros, y luego pues los tantos abonados de preferencia como de tribuna, pues se sentarán conjuntamente, en este caso pues activaremos los abonos que tenemos, los activaremos con las pistolas para que puedan entrar directamente, y que bueno, que se sientan donde ellos quieran conveniente o donde se encuentren más a gusto. Lo que pasa es que claro, tendremos que habilitar un poco lo que es la zona de banquillo, pues bueno, pues si se crea algún problema o lo que sea, pues no intenta evitar algún problema, ¿no? Pero bueno, por eso yo les digo, todo 10 euros, vaya, 10 euros la entrada única, los abonos, tanto de preferencia como de tribuna, pues bueno, se van a unir y entrarán directamente el abonado con su abono y punto. Bueno, y pueden también desplazarse en su vehículo porque pillan muy cerquita ese espacio donde antiguamente se ponía la feria y también luego pasó el mercadillo, y allí pueden dejar su vehículo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que allí el espacio que está muy bien habilitado, y la verdad es que allí no van a tener ningún problema en caso de que... Pero bueno, todo el mundo decía que era un rollo el Maulí porque había que coger el coche. Pues es mejor que no se coja, es mejor que no se coja el coche. Me imagino que a la gente pues le gustará incluso recordar el paseito por la calle Estepa hasta el fútbol, ¿no? Y llegar al campo del paseo, me imagino. Pues yo creo que sí, yo creo que la iniciativa es correcta, pues debido a las condiciones que va a presentar ese estadio nuevo el Molí, que nos vamos a ir otra vez a la ciudad de Antequera, al antiguo campo de tierra, que nunca tuvo nombre y que ya se le ha puesto. Gonzalo Llanes, muchísima suerte para ese enfrentamiento, los 3 puntos se tienen que quedar ya, sí o sí, en nuestra ciudad, y seguir escalando posiciones. Está claro, Paco, eso esperamos. Muchísimas gracias, Gonzalo, un abrazo. Otro abrazo, Paco. Pues ya tiene la noticia fresca del día, el Antequera Club de Fútbol que vuelve a ese estadio de otra época y que va a ser pues rememorado por muchísimos aficionados que han asistido en esas épocas, en otras eras, al fútbol en nuestra ciudad. Y vamos a pulsar ahora la opinión que le merece al entrenador del Antequera Club de Fútbol, y vamos a comentar un poquito el pasado partido de Carboneras, que solamente pudimos arrancar un empate, y vamos también a fijarnos en el Club Deportivo Laurino, que es nuestro próximo rival, y como todos los entrenadores dicen, sin temor a equivocarse, hay que ir partido a partido. Y también vamos a tratar con él un temita que no quiero yo darle más importancia que la que realmente merece, que es prácticamente nula, prácticamente ninguna, porque han aparecido en los blogs deportivos, futboleros, sobre todo de nuestra ciudad, algún comentario sobre esa forma de llamar a Johnny, del entrenador del Antequera. Le decía negro, pero él decía también en esa locución que lo hacía con todo el cariño del mundo. Vamos a tratar también ese temita con Óscar Mena, que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, y vamos a consultarle primero pues cómo vio ese último enfrentamiento frente al Carboneras, y que a la postre pues nos significó un empate. ¿Qué le merece a Óscar Mena esa valoración del último partido? ¿Es cierto que nos pudimos traer la victoria, no, Óscar? Creo que el resultado, por el hecho del primer tiempo, podríamos haber ganado nosotros, y por lo hecho, siempre hablando el viento a favor, y por lo hecho en el Carboneras en el segundo tiempo, podrían haber ganado ellos. Por lo tanto, yo creo que el resultado del empate es justo. Es justo. Bueno, no se ha perdido excesivamente mucho. Siguen la distancia, 3 puntos, esa cuarta plaza que tienen que ser ahora nuestra mira. Y nos tratamos ya, eso vamos a pasar página, y tratamos ya por el próximo, que contra el Club Deportivo Laurino, y principalmente por ese cambio de escenario. ¿Qué le parece al entrenador? Bueno, a mí particularmente me gusta el Maulí. Es decir, claro, me gusta jugar siempre en mi casa. Parece natural, campo grande, pero... las condiciones meteorológicas de acá el domingo no van a ser buenas, y la verdad que el campo hoy, en el primer entrenamiento, fuimos lo pisé yo y lo pisaron los jugadores, y la verdad que no es impracticable. Entonces, para ver un espectáculo de fútbol malo y con un campo que no esté en condiciones como para darle un buen trato al balón, yo creo que nos conviene jugar en el Ciudad de Antequera. Por más que me guste el Maulí, la verdad, la realidad es que si queremos jugar al fútbol tenemos que ir a Ciudad Tejera. Si queremos jugar al patadón, al choque, a las cosas que no estamos acostumbrados, tenemos que ir al Maulí. Yo creo que nos vendría peor. Bueno, a Óscar Mena, que cuando le dijeron va usted a fichar por un equipo del sur de España, por Antequera, que siempre hace buen tiempo, ahora me dirá el entrenador que parece que ha fichado por un equipo gallego, porque madre mía, que poco estamos viendo el sol, ¿no? Es increíble. Dos meses que estoy acá y ha llovido siempre, y lo que me decía Rafa Fernández hoy, dice, parece que ha fichado por el Pontevedra, porque lo que llueve es una locura. Y bueno, las condiciones meteorológicas dicen que si el campo la semana pasada estaba malo, sin haber llovido, este, con lo que ha llovido, es decir, la zona de la banda de la tribuna, la del frente a los bancos suplentes, la verdad es impracticable. Tiene agua, pero es increíble. Y la de este lado ya está mala, así claro. Que la verdad que creo que el cambio de escenario, aunque a mí no me guste, porque me gusta el Maulí, la verdad, es lo que más me interesa, claro. Yo lo veo justo, porque sería un buchorno tener que jugar ahí, más con lo que se avecina miércoles, jueves, viernes y domingo. Claro, porque no, las predicciones meteorológicas no dan que vaya a salir el sol en estos próximos días y puede hacer aquello convertirse más en un encuentro de waterpolo que de fútbol en el nuevo Molí. Es bueno, creo yo, para la ciudad de Antequera. Óscar, hablando de la plantilla, qué lástima lo de Saúl, ¿eh? Sí, la arranqué del Carbonera, lo peor es la elección de Saúl, uh-huh. Porque lo tendremos bastante, bueno, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Uh-huh. Lo tendremos bastantes semanas alejado del terreno de juego. Pero como dije hoy, tanto la lesión de él, como la lesión de Ale Ruiz, como la expulsión de Alexander, uh-huh. como las cinco amarillas de Chenchu, esto es fútbol, y en el fútbol pasan estas cosas. Madre mía, sí. Está Luis, está Rafa Fernández, está uh-huh. Johnny, hay muchos jugadores para jugar. Uh-huh. Así que por ese lado yo no me preocupo, más allá de que sean bajas importantes, el que lo hará igual o mejor que estaba jugando hasta ahora. Entonces sí que va a haber cambios en ese once inicial y en la convocatoria, evidentemente, por todas las bajas que estamos comentando, pero tiene buenos jugadores la plantilla del Antequera y van a hacerlo igual o mejor que los que se caen por diferentes motivos, ¿no? Sí, sí, bueno, el representante, por ejemplo, natural de Saúl es mi hija. Claro, claro. Que la vez que lo ha hecho conmigo, lo ha hecho bien. Uh-huh. Por Chenchu va a jugar, si todo va normal, Rafi Fernández. Que lo puede hacer tranquilamente de doble pivote con Francis Flores. Así que no hay que quejarse ni andar llorando por las lesiones, por las expulsiones, por las tarjetas. Esto es lo que hay y a todos los equipos nos va tocando. Lo más importante es que sacamos el partido adelante y ya tenemos a Chenchu y a Tete con cero tarjetas para todo lo que se nos avecina. Uh-huh. Así que claro. Yo confío mucho en la plantilla y que juegue me va a dar el 100% y con eso a mí me alcanza. Bueno, y a Tete con cero amarilla y roja, y fíjate, ahí no protestamos, ¿no? Porque verdaderamente la equivocación arbitral, ahora, entre comillas, quizá nos ha favorecido un poco, ¿no? Por esa en roja directa a Alexander, que verdaderamente no fue el que fue Tete, pero mira, eso es el fútbol también, ¿no? Sí, nos benefició el tema de que hoy tenemos cuatro defensores. Claro. Pero nos perjudicó en el tema de que expulsan a un chico que no tiene nada que ver, un jugador que lucha y que se entrega todos los partidos y que entra, juega 10 minutos y se queda con una cara de tonto como diciendo, escucha, juego 10 minutos, no hago nada y me expulsan. Claro. Esto parece una broma de televisión. Pero bueno, es lo que hay, y por el desarrollo con él, y mañana le tocará uno del Mancha Real y pasado uno del Motril. Yo siempre digo que los árbitros se equivocan y para mí no tienen mala fe, se equivocan porque tiene que equivocarse, como me equivoco yo en la alineación y en un cambio, como se equivoca un jugador cuando agarra un pase. Efectivamente, y además, Óscar, lo que yo digo, en una carrera de fondo que es una liga competicional de 38 jornadas, al final todo se equivocan y te dan y te quitan, y al final prácticamente se equilibra la balanza, ¿no? Sí, el que en 38 jornadas, cuando está hablando de más de 100 puntos en disputa, llega primero, llega segundo, llega tercero, porque hizo las cosas mejor que el séptimo, octavo y noveno. Uh-huh. Pueden favorecerte en dos partidos, o en tres, o en cuatro, pero no en 38. Entonces, yo creo que en campeonatos largos, cada uno está en la posición que se merece. Si nosotros hoy estamos fuera de playoff, es porque en su momento, y en este momento mismo también, no habremos hecho las cosas bien. Eso está claro. Bueno, Óscar, y ahora tratamos un tema que no le voy a dedicar yo más de minuto y medio, porque creo que no merece la pena, pero hay que sacarlo para zanjarlo definitivamente. Unas palabras pues suyas del entrenador del Antequera Club de Fútbol, refiriéndose, y yo me consta que con todo el cariño del mundo, por el apelativo de negro al bueno de Johnny, y ha despertado unas cositas ahí en los blogs, que si tal y que si cual y que si Mena es, que si Mena no es. Eso en absoluto. Explica un poquito esto. Yo lo entiendo perfectísimamente, pero bueno, ¿qué tiene que decir el entrenador? No, que a mí me sorprendió, sobre todo cuando acá el extranjero no es él, soy yo. A mí me dicen, yo claro, muchos campos, y yo lo tomo como una anécdota. Y yo le dije negro, se lo dije cariñosamente, como le decía negro a Tunti cuando estaba. Claro. Si hubo gente a la que le molestó, bueno, casualmente lo hacía en la casa de Johnny. Es decir, porque me acuerdo siempre cuando yo era joven y jugaba en los equipos y que no cobrábamos los sueldos, o que siempre uno iba y colaboraba y nos ayudábamos. Y yo tengo los chicos jóvenes casi siempre. Entonces yo no lo dije en ningún momento con ánimo de nada, ni tengo nada en contra de él. Casualmente vamos a Madrid, venimos de Madrid, van y vienen conmigo en el coche. Claro. Es decir, no tengo nada en contra de nadie. Si alguien se sintió ofendido por lo que han escrito en los blogs del mal, les pido disculpas yo a la gente, porque primero, que no está afectado de él directamente, porque sabe lo que yo pienso. Y después, ya te digo, mi padre era español, mis hijos son españoles, yo estoy agradecido a España. Yo no sería capaz, después de 3 años de estar en España, de tirar piedra contra mi propio tejado. Es decir, chicos españoles, acá en extranjero soy yo y en Sudáfrica soy yo. Así que si se tienen que meter, que se metan conmigo, y yo prometo que a partir de ahora para mí será Johnny, y venga un negro, un blanco, un azul, un violeta, será el nombre que sea, para erradicar todas estas cosas que se pueden estar la gente pensando de mí, cuando realmente nada que ver, porque juego con mucha gente de color en todo mi equipo. Y al contrario, siempre me he llevado bien. No tengo para nada, no soy racista, no tengo nada, vamos. Al contrario, si Johnny tendrá que jugar, lo apoyaré y ojalá que haga un gol para que él me pueda decir a mi ciudad y se quede tranquilo, vamos. Pero Oscar, no. No pasa más allá de eso, Paco, no. Ya, no merece la pena, te lo digo de verdad. Me sorprendió, y me sorprendió mal, porque digo, si yo no soy así, vamos, si no lo digo con él. Casualmente, contaba hoy, hablaba hoy con Juanito. Le digo, Juan, acuérdate cuando pusimos a Tundi en Vélez, digo, vamos, negro, esta que vas a hacer un gol. La gente de Sudaca, y entró el gol, claro. Y hizo el gol, me lo dedicaba a mí, como diciendo, tú que me decías a mí, que yo. Es decir, no, yo no voy por ese lado, ¿eh? No fui por ese lado, aparte yo los chicos los quiero como si fueran hijos míos, porque por la edad podrían ser hijos míos, no. Y lo último que haría sería ofender a un jugador mío. Pues ya le estamos dedicando más tiempo del que yo quería dedicarle. Vamos a cerrar ese capítulo, porque no merece la pena, y son gente que no le busca ya 7 pies al gato, sino que intenta buscarle 11. Todos te hemos entendido, Oscar, y sabemos que los tratas como tus hijos, que lo has dicho, y queremos y creemos a ciencia cierta, a pies juntillas, que lo que quieres es lo mejor para el equipo ahora mismo en el que estás, que es el Antequera Club de Fútbol. Y estoy seguro de que con todos los jugadores que conforman esa plantilla vamos a estar en uno de esos 4 primeros puestos. Oscar, seguimos hablando durante la semana. Muchísima suerte para ese partido contra el Alaurino. Bueno, muchas gracias, Paco, y a disposición tuya para lo que quieres y lo que necesites, ¿vale? Un abrazo. Gracias, fenómeno, gracias. Pues hayan tenido las mínimas reseñas de ese último partido, el acometimiento del siguiente, que ya les digo, en el Ciudad de Antequera el domingo a las 5 de la tarde, y ese mínimo tiempo que yo quería dedicarle, que al final ha sido un poquito más a ese apelativo de negro que le decía Oscar Mena a Johnny, y que el menos ofendido ha sido precisamente el jugador. Hay gente que se dedica a no buscarle 7 pies al gato, sino 11. Y yo les pediría a mis asiduos, que yo los quiero muchísimo, asiduos visitantes del blog de antequerasuda.blogspot.com, pues que sean racionales, que digan las cosas con base y con sentido común y con lógica, que al final creo yo que es lo que manda en este mundo, y se dejen de cosas que lo que hacen es sacar los pies del tiesto y no nos llevan a otra cosa sino que a perder el tiempo. Vámonos ya pedaleando a entrevistar a una chica que nació, que vive y que hace su vida en Morón de la Frontera, pero que se viste con el maillot del Antequera Golf Convento La Magdalena Club Ciclista. Bueno, señores, pues lo prometido es deuda, y ya vamos a ir metiendo. Yo quiero que estén todos metidos, todos los deportistas, las deportistas de nuestra Antequera, y que vayan tomando también contacto con los medios de comunicación, porque yo auguro un futuro muy, muy, muy halagüeño y esperanzador para todos nuestros deportistas. Y yo quiero también que estén duchos en esto de los medios de comunicación. Esto les va a servir de entreno a todos. Y seguro que van a dar el do de pecho también, primero en las carreras, luego en el podio y luego con los medios de comunicación, que van a ser objeto de muchas entrevistas. Y ya tenemos a otra chica, deportista del mountain bike y del club Antequera Golf Convento La Madalena, Marta Barroso. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues cuéntame un poquito. En principio, enhorabuena por ese podio, primera de tu categoría junior, en ese pistoletazo de salida que se daba en Ronda, esa primera prueba puntuable del circuito Diputación de Málaga. ¿Cómo te fue la carrera, Marta? Muy bien, a pesar del barro que había y estaba muy mal el terreno, pero... No, es que fíjate tú lo que llevamos ya de agua, ¿eh? Verdad, y el tiempo no estaba mucho por la labón, que también escampó un poco, pero vamos, me fue muy bien, muy bien. Salí con las categorías élite y también entré segunda en categoría élite. Madre mía, con las grandes, con las mayores, ¿no? Sí. Madre mía, qué bien. Cuéntanos un poquito, preséntate, ¿quién es Marta Barroso? ¿Desde cuándo lleva su vida en un sillín de la bici? Llevo desde los 8 añitos que empecé con los provinciales y eso. Uh-huh. Hasta hoy que llevo corriendo ya Open de España y Campeonato de España. Madre de Dios. Entonces tú ya tienes experiencia en esto de la bicicleta, ¿no? Sí, unos añitos ya. Y ahora mismo cuentas con... Bueno, estás rayando la mayoría de edad, ¿no? Sí, notando. 17 añitos que tiene Marta Barroso, una promesa en ciernes de este club de ciclismo, Antequera Gol Convento La Madalena. Cuéntame, Marta, las carreras que has corrido, véntenos un poco tu palmarés. Pues, como te comentaba, empecé con los provinciales y tal, uh-huh. Y me fue metiendo en el mundillo este gracias a mi padre, que le gusta mucho el ciclismo y eso, y así que me di cuenta, me puso a competir, poco a poco subí a Copa Andalucía, los provinciales, la Copa Andalucía, los campeonatos de Andalucía, y este año pues me decidí a subir a los Open de España a ver qué tal me iba. Bueno, ¿y cómo te fue en esa experiencia? Conseguí un subcampeonato de España en la general en el Open de España. Madre mía, Marta, yo estaba diciendo al principio de esta entrevista que quería yo meterte en faena esto de los medios de comunicación y me estás metiendo tú a mí, porque yo no sabía que estaba hablando con toda una subcampeona de España, ¿no? Sí, y en el campeonato de España quedé segunda clasificada también. Madre mía, madre mía. Fíjense lo que estamos descubriendo. Fíjense, ya les decía yo que es que esta Antequera hay que conocerla de punta rabo. Bueno, Marta, ¿y desde cuándo en este club ciclista Antequera Golf? ¿Desde qué? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue tu primera temporada con este club ciclista de Antequera? Mi primera temporada fue hace 3 semanas que corrí la primera carrera porque me ha fichado hace poquito, de verdad. ¿Tú de dónde procedes? ¿De dónde vienes? Yo vengo de Morón de la Frontera, un pueblo de Sevilla. Uh-huh. ¿Y en qué club ciclista estabas allí? En el Club Ciclista El Gallo. En el Club Ciclista El Gallo. Ya saben todos nuestros radio oyentes, los que están escuchando, que el Club Ciclista El Gallo es que el gallo de Morón se quedó sin plumas y cacareando, que dice un refrán por ahí. ¿Es eso cierto, no? Sí, es cierto. Y a la entrada de ese buen pueblo hay una estatua de un gallo. Bueno, Marta, y ahora los próximos retos, supongo que seguir participando en el circuito Diputación de Málaga y alguna que otra carrera también, ¿no? Sí, seguir en el Diputación de Málaga. También quiero ir al último de Diputación de Sevilla, que se celebra este domingo, si el tiempo lo permite. Ajá. Uh-huh. Y ya empiezo corriendo ya las Copas de Andalucía, Campeonato de Andalucía, el Open de España, que dentro de poco también empezamos las primeras pruebas. El Open de España, que eso consta de varias pruebas, ¿no? Sí, de 6 pruebas. Uh-huh. Bien, y ya pues vas cogiendo puntos y la que tenga más puntos según cómo haya quedado la clasificación, pues se lleva a la general, fin, va. Uh-huh. El último, me estás comentando que vas a participar en la última prueba del circuito provincial de Sevilla. ¿Las anteriores cómo las has llevado? Las anteriores, la verdad que la primera no competí porque todavía estaba de pretemporada. Uh-huh. Y me dijo el entrenador que no corriera. Y la otra que corrí fue en Ronquillo, pero tuve problemas porque había estado una semana... Estaba recuperándome porque había estado una semana con fiebre y un virus. Uh-huh. Y no estaba del todo recuperada, pero fui ahí mala y todo, estuve ahí. Y uh-huh. Al final pues me tuve que retirar porque se me dio un bajón de tensión y todo. Y me claro. Claro, llevaste al límite el cuerpo humano, y fíjate, cuando está uno bajito de defensa porque está atravesando un proceso gripal, que yo supongo que era lo que tenía, pues madre mía, se viene abajo rápido. Entonces, ¿posibilidades de alzarse con algún mayor, de subir algún puesto del cajón en el Diputación de Sevilla? En Diputación de Sevilla, si la última la consigo, pues ganaré esa carrera, pero ya no tengo opción, porque tiene que quedar 4 pruebas mínimo. Disputadas, claro. Diputadas, uh-huh. Y yo a 2 ahora mismo. Bueno, pero que te servirá sin duda para un poquito de entrenamiento, para probarte, a ver, ya una vez desaparecido ese proceso gripal, para probarte para las próximas carreras del Diputación de Málaga y para ponerte fina, que tienes que estar para el Campeonato Andalucía, para ese Campeonato también nacional. Marta Barroso, vamos a seguir siguiéndote, como siempre digo, y siempre digo detrás tuya, porque ya a mí, delante de ti, se me va a quedar muy complicado. Marta, muchas gracias por atendernos y, como te digo, vamos a estar pendientes de ti y de tu evolución en este club ciclista, antes que era con el convento de la Madalena. Muchas gracias, buenas tardes, Marta. Buenas tardes, muchas gracias. Ahí hemos tenido a Marta Barroso, una componente recién fichadita hace 3 semanas del club ciclista, antes que era con el convento de la Madalena. Y madre mía, ya es toda una figura de estos del mountain bike. Ya nos vamos a despedir diciéndoles, comentándoles una noticia con esta musiquita que a mí también me gusta que suene en estos programas de Antequera Suda, y es que el Club Natación Antequera, la boutique del neumático Audiolis, que es así como se denomina oficialmente, consigue nuevas mínimas para los campeonatos de Andalucía. Este temita lo vamos a desarrollar en más con más profundidad. Le vamos a prestar más atención en el día de mañana, ya miércoles 17. Hoy martes 16, pues solo queda despedirme de ustedes, como siempre le hago, deseándoles que pasen muy bien el resto de la jornada, que sean muy, muy, muy felices y que les aproveche.